Seguimos, seguimos. Las manitos de todos bien arriba, hacemos palmas. Sigue la barra para todos ustedes. Así, así, así. Tú me verás. Te vas de mí y estoy muriendo. Apagas la luz de mi ilusión. Y con tu adiós vas consumiendo lo que quedó de nuestro amor. Marcarte así es como terminar vida, sin importarle de la herida que vas abriendo aquí en mi corazón. Tú me verás en cada amor que llegue a tu vida, aunque no quieras mil vidas, te verás, porque estaré pensando siempre en ti. Lamentarás que no desde de mi ilusión. Y con tu adiós vas consumiendo lo que quedó de nuestro amor. Marcharte así es como destrozar mi vida, sin importarle de la herida que vas abriendo aquí en mi corazón. Lamentarás que no desde ese momento escucharé a quien amé en ti. Buscarás como refugio mis recuerdos para llorar. ¡Oye! ¡Alma! Poder llegar a ustedes a través del escenario, a través de la música, a través del canto, ¿no? Y es lo que sabemos hacer, lo que tratamos de hacer, la música. Quiero saludar esta noche Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ustedes hacen que nosotros nos divirtamos acá arriba, que la pasemos bien y que tratemos de hacer la barra lo mejor posible. Muchas gracias. Quiero saludar a dos personas que están acá y que son pilares importantísimos en esta barra. Le voy a saludar a mi amigo Carlos de Piano, le voy a dar un beso, que gracias a él estamos todos acá, que siempre me apoyaron desde el primer momento. Y el otro señor, Adrián Moyano, también, que está conmigo de los comienzos. Muchas gracias. Nosotros tres somos los fundadores de la barra. Estos son los músicos queridos que tenemos. Daniel Ovaldo Guardia. Un fenómeno. Vamos a seguir haciendo la barra. Muchas gracias por estar acá esta noche. Espero que la...